DJ. Hace crecer tu alegría, ocupa en tu vida un lugar especial. No soy yo el que te hace soñar con la luna y ver en la lluvia gotas de cristal. No soy yo, es a quien tú le dices mi dueño. Yo soy solo un perro que tú haces saltar y que buscas cuando sientes ganas de un hombre que te haga sentir de verdad. Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Un arlequín que hace temblar tu piel sin alma. Aquí soy yo, ya lo nuestro funcionaba sin ser nada, sin amor. Solo la atracción y pasión dominaban nuestros momentos. No me bastó la ambición por tenerte, fue creciendo y me dejé llevar perdiéndome en tus besos. Las caricias, los momentos, no pude dar marcha atrás. Y me dejé llevar deseando ser a tu dueño, entregando por completo lo que jamás quise dar. Se me olvidaba que esta relación no es nada. Y me dejé llevar. Fingida, la mentira disfrazada. No busques engañarme, que no te creo nada. Tú mataste el amor. ¿Para qué pides perdón? Si al verte la espalda me clavas un puñal que da el toque mortal y destroza mi alma. Te queda mentirme, de verdad no hace falta. ¿Para qué causar dolor? No me pidas perdón si no vas a cambiar tu manera de ser. No me pidas perdón si los celos aún te carcomen la piel. No me pidas perdón si aún mi pasado no lo vas a entender. No me pidas perdón si pasa por tu mente volver a pelear. No me pidas perdón si a los 15 minutos lo vas a ignorar. No me pidas perdón, porque si te equivocas, esto puede acabar. ¿Para qué pedir perdón si los celos aún te carcomen la piel y no vas a cambiar? Ya no te buscaré, ya estuvo bueno de pedir perdón. Se acabaron mis argumentos.

Yeah.

gracias es el amor. Algunas buenas y otras malas. No llores más, corazón, porque te empeñas en querer detener un amor que hoy por ti ya no siente nada. Las lágrimas que derramé